Mi nombre es Freddy Morales, estudiante de tecnología en obras civiles del CREAES de Sogamoso. La planilla esclarecidas manos plantaron tus banderas de gloria bajo el sol, y el eco victorioso de gestas libertarias se une en la epopeya que sigue inició. A Colombia en ofrenda constante, forjadora de ciencia y virtud, vivifica, sustenta programas en las voces de la juventud, visionarios de tiempos futuros, a otros mundos, orientan su ser. Alma mater es esta maestra, cinto sacro de vida y saber. Muchas gracias.